Vamos a hablar de la realidad de los trabajadores del mar, del SUNMA, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines. Una vez más tenemos en el estudio a Alexis Pintos, presidente del SUNMA. Bienvenido, Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar otra mañana más con nosotros. Bueno, recibíamos hace algunos días una actualización de una declaración que han emitido ustedes por una temática que hace algunas semanas conversábamos, ¿no? Y que ustedes de alguna manera están denunciando que no se hace nada al respecto, esta realidad de cambios en las reglas del juego que desde hace años se instauraron, ¿no? En la contratación de trabajadores extranjeros, en este caso. Recordanos un poco cómo es el tema. Sí, allá por el 2020, en la ley de presupuesto, Se cambia un artículo que es sobre la cantidad de personal uruguayo que debe haber sobre las embarcaciones de pesca de bandera nacional. Uh-huh. En aquel momento, el que era el director de Dinara, Jaime Coronel, argumenta que para atraer nuevas inversiones y al país y que la pesca, digamos, tenga un reflote, que era a través de bajar las tripulaciones de marinos uruguayos. Algo totalmente ilógico, pensar que cualquier persona puede, o cualquier empresa puede venir a invertir al país solamente si puede traer otro tipo de mano de obra, ¿no? Hay un montón de cosas más que hacen que la pesca hoy no sea un negocio atractivo, y entre ellos está el mal funcionamiento del Estado referente a la pesca, ¿no? Ajá. Lo hemos dicho muchas veces. Están totalmente de espalda a lo que es el sector. Muchas veces no tienen hasta ni idea de lo que pasa en el puerto de Montevideo y mucho menos en el sector pesquero. Ajá. Y en este caso, una situación en concreto que ustedes han denunciado ya con la empresa Cook, que ligada a una empresa con historia, la pesca también en nuestro país. Sí, es la heredera de lo que era Freepur, una empresa que los que estamos en el rubro y algunos saben bien cómo se manejaba, ¿no? Era la empresa modelo pesquera del país, donde adentro eran grandes campos de concentración, ¿no? Tenemos relatos de compañeras y compañeros que vivieron horrores ahí adentro. Esta empresa llegó, compra los barcos. Sus permisos de pesca también, que no da una particularidad, ¿no? Es una empresa que tiene 3 barcos y 9 permisos de pesca. Y es raro eso, se supone que tienes que tener un permiso por barco. Por barco, los seis permisos nosotros lo hemos reclamado a los distintos directorios de Dinara y hasta ahora no hemos tenido respuesta de por qué cuando se cierra Freepur y compran estas personas, estos capitales canadienses. Se quedan con esa cantidad de permisos y hasta el día de hoy no los usan, ¿no? ¿Y por qué te parece? ¿Lo hacen como previendo que ampliar un negocio por si cuadra? En realidad, lo de los permisos de pesca lo venimos hablando de hace mucho tiempo. Este año pedimos que se ejecutara la ley referente, lo que dice la ley de pesca referente a esos permisos. También hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Está entre un pase entre el Ministerio de Ganadería, la Dinara. Hay como un gris ahí que no saben quién va a responder sobre algo que ya tendríamos que tener una respuesta inmediata casi sobre el periodo que tienen de inactividad esos permisos. Algunos barcos no han salido todavía y sin embargo tienen los permisos vigentes. ¿Algunos de esos 3? Algunos barcos de los que desde el mes de diciembre del año pasado no han salido a navegar. Ajá. Estamos a casi un año. Y no han salido tampoco, y bueno, ahí siguen, ¿no? Nadie se juega la ropa a decir, bueno, vamos a ejecutar lo que dice la ley de pesca, ¿no? Eso te iba a preguntar, o sea, que a nivel legal, que se plantea que si no está en actividad determinado tiempo, ¿podés perder el permiso de pesca? Bueno, otra de las cosas que cambió este muchacho, muy servil a las empresas, fue el periodo de inactividad. Uh-huh. Previo al 2020, previo a que entrara, era de 120 días. Inmediatamente se cambió a 180 días. O sea, cuando los empresarios plantean una zafralidad no mayor a 4 o 5 meses y vos le ampliás el periodo de reparación, digamos, o de inactividad, porque en realidad tampoco hay un control de peritaje o algo, si realmente lo que declaran, nosotros decimos un poco ahí a modo de broma, es que en Zafra, en un día te arman un motor entero de un barco, y cuando no está la Zafra, un tornillo lo tienen que buscar a Nueva Zelanda, vienen cigüeña, y la cigüeña se tiene que tomar un subterráneo para llegar, o sea, hay toda una logística ahí que demora un montón de meses llegar un tornillo. Claro. O sea, bueno, esa es la gran amplitud que tiene, lo laxo que es hoy como está regulado el tema pesquero, y bueno, se le amplió a 180 días. Inclusive así, este año no cumplieron con esos 180 días, los pasaron, y bueno, de ahí se hace que, bueno, nosotros junto con la Interior Marítima, con SUDEPU y el Centro de Maquinistas Navales, pidiéramos que, bueno, que se ejecute lo que dice, lo que está la regulación, ¿no? Claro. Concretamente, que nombramos a Cook, está pasando una situación con trabajadores indonesios, denuncian ustedes, ¿no? Sí, es un poco la continuidad de lo que habíamos hablado la ocasión anterior acá. Seguimos, o sea, los barcos están operando, o sea que no hay una cuestión de ninguna medida gremial ni nada por el momento. Hemos ido a distintos lugares, ¿no? El lunes tenemos una reunión con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ajá. Ya lo pusimos en esa órbita. También, bueno, hemos estado reuniéndonos, digamos, con las diferentes actores que tienen que ver con el sector, con el mundo pesquero, con la Dinara está enterada, porque hemos hablado de primera mano con el director actual, el Ministerio de Trabajo también, hemos charlas informales con el Ministerio, pero hemos hablado con Dale Vélez, está al tanto. Bueno, la prefectura también lo sabe, que es la que habilita estas cosas también. O sea, está todo el mundo enterado. Nosotros hicimos la denuncia a la Inspección General del Trabajo, apenas se dio esta situación. Tuvo que ser el hecho de que saliera a la prensa una nota nuestra diciendo lo que estaba pasando para que realmente ahí se movieran. Inmediatamente recibimos una llamada. Si no, lo que nosotros vemos siempre que es como, bueno, esto se dilata en el tiempo y tal, y los muchachos se dejan de embromar con estas cosas, claro, ¿no? Claro. Y bueno, de la inspección hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sí, informalmente nos han dicho que han contratado cosas, no sabemos realmente cuáles son, pero bueno, en el marco de eso seguimos avanzando, diciendo lo que realmente está pasando, que hay una situación de tráfico humano que hasta ahora nadie nos ha salido de mentir. Y bueno, cuando hablamos con las autoridades, todos abren los ojos grandes, todos dicen, pero todos saben lo que sucede en el puerto de Montevideo, porque no es nuevo, porque no es la primera vez que dejan abandonados tripulantes, trabajadores en el puerto, donde siempre terminamos entre los gremios y distintas organizaciones sociales o no gubernamentales, tratando de darles una mano para que puedan volver a su país de origen. Uh-huh. Alexis, ¿cómo sigue esta situación de aquí en más allá del pedido, de las pocas respuestas que han tenido ustedes? Y bueno, el primer paso va a ser reunirnos con la Institución Nacional de Derechos Humanos, eso nos parece importantísimo. ¿Eso dijiste que es el lunes? Es el lunes, uh-huh. Es el lunes en la mañana. Uh-huh. Vamos a empezar por esos pasos. Bueno, estamos esperando que las diferentes autoridades quieran tener una reunión sobre este tema particularmente. En el día de ayer estuvimos con el presidente del ANP, donde le manifestamos este tema. Bueno, obviamente le preocupa la situación, porque es el puerto de Montevideo, pero tampoco nos da que se pueda sorprender mucho en cuanto, claro, tan conocimiento todo esto hace mucho. Se ve, rompe los ojos ciertas situaciones en el puerto de Montevideo. No solamente con los barcos de bandera nacional, sino con los barcos de bandera extranjera, terceras banderas y bueno, todo eso. Pero bueno, si el compromiso de él de querer ayudar en que esto no suceda, bueno, lo queremos ver en las prácticas también, ¿no? El director de Dinara también, hemos hablado con él porque tiene que ver con esto, el Ministerio de Ganadería, todo lo que tenga tiene que ver, porque desde ahí partió todo lo que fue el proceso para que las tripulaciones uruguayas bajaran. lo venimos viendo, un poco lo que hablábamos al principio contigo, que era también, habrán visto que hay otros comunicados desde la Coordinadora Marítimo Portuaria, sí, y bueno, Centro Maquinista Navales. ¿Por qué? Porque tenemos el problema en los distintos ámbitos marinos, digamos. Acá hay un claro ataque continuo en la mano de obra nacional a los marinos uruguayos. En ese caso con el dragado, ¿no? Con el dragado, que se hace una obra que en principio la tenía que hacer una empresa, se la dan una china. Yo voy a hablar un poco medio ahí porque no estoy en el 100% de conocimiento, sí lo tengo de los combas que conversamos. Y bueno, lo que no se respeta también es el porcentaje de tripulantes uruguayos, ni se negocian las tripulaciones de uruguayos en esos barcos. Y bueno, nos sorprende que se hagan contratos estatales y que bueno, que no se contemple algo que está firmado en una ley que no se respeta. Entonces, si el propio Estado no respeta lo que hace, los que hacen las leyes no respetan la misma ley, es bastante alarmante. Claro. Y en el caso de nosotros, también vemos que hay un continuo ataque a eso, a la Marina Nacional. Uh-huh. La desocupación que tenemos, la forma de trabajo que tenemos los pescadores, en el sector mercante también hay mucha desocupación, habiendo esos puestos de trabajo que están destinados a tripulantes nacionales, bueno, tener que siempre estar corriendo estas cuestiones de atrás y haciendo eso es bastante doloroso. Ustedes han marcado, Alexis, esta situación con trabajadores de Indonesia en la empresa Cook. ¿Esto se está dando actualmente en otros barcos que tienen su base acá, digamos? Sí, hay en otros barcos. Uh-huh. Nosotros hemos detectado en otras empresas también que hay, no en esa cantidad, uh-huh, pero sí hay y están hace bastante tiempo también. Porque decimos, vienen con contratos mínimos de un año y medio, un año, que van a estar viviendo arriba del barco, porque no se pueden bajar, porque no tienen la documentación necesaria para bajar. Están totalmente sujetos a lo que... Sujetos a la dependencia de la empresa. Si la empresa mañana decide no llevarle comida, no van a comer. Trabajan de domingo a domingo, hacen todo tipo de tareas. Y bueno... Y ellos se comunican con, está la, muchas veces la barrera idiomática, nos imaginamos, con sus compañeros uruguayos, así. Sí, el idioma es una barrera, pero después, se van adaptando, como nosotros también lo adaptamos en otros lugares. Pero bueno, la situación de vulnerabilidad que llevan, y también nos preocupa el después, ¿no? Porque está bien, nosotros estamos viendo ese ataque a la mano nacional, pero acá es una cuestión de humanidad, no es solamente los puestos de laburo. Claro. Porque se embarcan en una cuestión de que no queremos trabajar con extranjeros o que somos proteccionistas, nacionalistas, le vamos a avisar, lejos estamos de ser nacionalistas. Lo que sí es que, podemos decirlo, nuestro gremio está nutrido, la parte de pesca, y por lo menos por casi el 50% de trabajadores de diferentes partes del mundo. Mirá. Y tenemos de todos los lugares, no es una cuestión de dónde son, sino las condiciones en las que los tienen. Claro. Es una cuestión primero humana, ¿tá? Porque es lo que nos interesa, porque también es qué va a pasar después con esa gente. Uh-huh. No queremos que también luego los dejen como un paquetito tirado en el puerto de Montevideo, como nos ha pasado en otras ocasiones con tripulantes africanos, rusos, que han dejado hasta tripulaciones enteras porque el barco se va o abandonan el barco en el puerto porque... tiene esa posibilidad de dejar los barcos tirados, como pasa, ¿ven? Si bien cuando pasan por la Rambla hay un montón de barcos que lo están desguazando ahora, por suerte, pero eso queda ahí abandonado y eso es año a año. Hay un cálculo que se habla de casi de 20.000 personas que mueren en estas condiciones. Anualmente. Y que en todo el mundo, en el sector pesquero, hay más de 300.000 personas en situación de esclavitud. Diferentes organismos denuncian estas cosas continuamente. El Uruguay también. ¿Ah? Donde, bueno, acá se ha hablado de un muerto por mes que descargan estos barcos de terceras banderas, donde, bueno, también es mirado el puerto por la pesca ilegal, no declarada, y bueno, todo eso, y se está combatiendo, pero sigue sucediendo. Claro. Bueno, solo para mencionarlo, vos aclarabas lo de que no están en el detalle, más bien esto involucrado con otras áreas, ¿no?, de la actividad portuaria, pero sí que tienen en común esta situación del dragado, donde se está utilizando personal de otros países. En un comunicado conjunto, ¿no?, de la Coordinadora Marítima Portuaria, habla de la empresa de Brasil y de China que tomaron este tema del dragado y que están con personal extranjero. Sí, ahí se está dando lo mismo. Uh-huh. Originalmente el contrato es de Jan de Nul, una empresa, creo uh-huh. que es belga hoy. Sí, no, sí. No, sí. No, pero, y bueno, lo está haciendo como una empresa china. Sin embargo, bueno, la lucha de los compañeros que están ahí es por, bueno, reivindicar que tiene que haber mano de obra nacional en esas actividades, como dice... El 90% dice de comunicado, o, bueno, si no llegase a ver la cantidad de personal, se puede negociar con los sindicatos. Claro. Pero en ningún momento se presenta eso primero antes de... Es más, arranca la obra y no hay ni un tripulante, muchas veces uruguayo, y después se tiene que ir negociando, y es muy lento, y mientras avanza la obra son jornales que son perdidos. Yeah. Yo no tengo bien el cálculo, Facundo, el Centro Maquia tenía, que había un montón, cientos de miles de dólares de trabajo que se pierden por no cumplir esa ley. Uh-huh. Y bueno, y se siguen habilitando embarcaciones con bandera extranjera para hacer trabajos dentro del puerto de Montevideo, y nosotros los marinos uruguayos lo seguimos viendo desde tierra, como otros hacen lo que tendríamos que hacer nosotros, y cómo esas horas y ese trabajo bueno, no llega a nuestras familias, ¿no? Claro. Esto se está denunciando también, digamos, a nivel sindical, esta coordinadora marítima, y lo de ustedes todavía está en una faceta de denuncia, de planteo ante distintos ámbitos. Por ahora no hay planteadas medidas, digamos. No, por el momento no. Por el momento no nos hemos planteado tomar medidas por este tema. Lo que sí entendemos que las autoridades tienen que actuar lo más rápido posible, porque bueno, mientras pasa el tiempo vamos a seguir claro. teniendo estos trabajadores en esas condiciones. También sabemos que esto es la muestra, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es la muestra. Sabemos que hay otras empresas de capitales españoles que ya tienen como visión innovar y seguir este camino de traer trabajadores en esas condiciones. Lo vamos a aclarar para que quede bien. Vienen contratados, vienen para un espacio físico reducido, que uh-huh. es el barco, no se pueden bajar. Uh-huh. Tiene una total dependencia con la empresa. Bueno, el salario que cobrarían, decimos cobrarían porque no nos consta, es mucho menor, ronda el 30% de lo que cobra un marinero uruguayo. Muchas veces ese salario ni siquiera queda acá, porque lo pagan a las agencias marítimas en Indonesia. Que también tenemos que decir, nuevamente, la agencia marítima que regentea acá, obviamente el que la lleva es un capitán retirado, ¿no? Como en todo, ¿no? La útula tenemos llena de milicos, tenemos una empresa que hace cursos de grumete privado por $700 en contra de lo que es la UTU en una semana, y es privado también de la parte militar, y diferentes lugares que están captados y cooptados por esta gente. Entonces, bueno, para nosotros es eso. Si eso no es una esclavitud moderna, bueno, que nos digan qué es. Y lo de prefectura, que dicen que autoriza tanto esto de dragado como este tema de las embarcaciones, ¿qué papel juega la prefectura? Lo que tiene que ahí, que el que tiene el poder de habilitar eso que se llaman waiver, que Facundo en algún momento lo comentó, que el waiver es como una situación de que se necesita una embarcación para, como en este caso, dragar, para que no haya todo el tema del embanderamiento, que lleva su tiempo, le dan un periodo de ventana que es, yo no recuerdo bien, pero creo que son 6 meses a un año, si no pasa la obra ese año, tiene que embanderar. Ajá. Bueno, esos waivers, ese tipo de el que tiene la habilitación es solamente el prefecto de Montevideo. Es una persona recae el que habilita o no habilita. Claro. Yo no tengo la memoria, pero creo que en este año se habilitaron 280 de esos waivers. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es por persona o por empresa? ¿Cómo? Esa es la empresa y el trabajo que va a hacer. Puede ser una chata, puede ser un dragado, puede ser diferentes plataformas o lo que sea, que sean para trabajar o para hacer, o incluso transporte de carga. Bien. Pero bueno, en eso los compañeros ahí le están metiendo duro a eso, pero bueno, esperemos que también podamos avanzar por ahí. Es como una cosa común, ¿no?, que nos atraviesa, ¿no?, tanto la pesca como en los otros sectores, en el sector mercante, y la mano de obra más barata, y si vas al río tenés chatas paraguayas, trabajadores paraguayos, y los uruguayos brillamos por la ausencia. Bien, quedamos atentos el lunes entonces esa instancia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, y bueno, y ustedes van a seguir moviendo el tema. Y sí, nosotros vamos a seguir moviendo el tema porque, bueno, como dijimos, acá no es solamente una cuestión del ataque a la mano de obra nacional o el ataque a los trabajadores uruguayos. Lo vemos en los planteamientos que hubieron de distintos como es candidatos al gobierno. Cuando lo poquito que planteaban de la pesca, uno de los puntos que planteaban es hay que ir contra los sindicatos. Esa es la preocupación que tienen. Entonces no nos sorprende que pasen estas cosas. Claro. Alexis Pintos, gracias una vez más por estar por acá, y bueno, seguimos el tema también a las órdenes nosotros. Gracias a ustedes.